Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en unas reflexiones bien interesantes sobre qué pasa dentro de los animales, ¿no? Y nuestra relación con ellos, que a veces es, bueno, complicada. Tenemos unas fuentes, unos diálogos que plantean preguntas fuertes. ¿Qué piensa un animal? ¿Sueñan? ¿Sienten miedo como nosotros? ¿Y cómo nos perciben? La idea hoy es como desmenuzar esto. Hay ciencia, pero también mucha ética, filosofía. Queremos ver qué nos dice todo esto de ellos y, claro, de nosotros mismos. ¿Te sumas a esta reflexión? Claro que sí. Vamos a echar un vistazo a la evidencia científica que hay, cómo se interpretan sus emociones, su cognición y sobre todo esas preguntas morales enormes que salen sí o sí de cómo interactuamos con otras especies. Perfecto. Empecemos con algo que seguro da curiosidad. ¿Los animales sueñan? Las fuentes dicen que sí, y parece que la forma en que lo hacen nos dice bastante. Mencionan fases del sueño, como la REM, muy parecida en mamíferos y aves a la nuestra. Y ahí es donde se pone bueno. Durante la fase REM, la actividad del cerebro que se registra en animales es sorprendentemente parecida a cuando están despiertos. Las fuentes sugieren que esto indica que no solo sueñan, sino que podrían estar, digamos, reviviendo cosas de su día, experiencias sensoriales y de forma muy vívida. Exacto. Los ejemplos son clarísimos. Perros que mueven las patitas o hacen ruiditos como gruñidos. Quizás están persiguiendo algo en el sueño. O gatos que mueven los bigotes, las garras, estarán cazando algo imaginario. Hasta hay estudios con ratas que, bueno, parece que repasan mentalmente laberintos que aprendieron. Todo esto apunta que sus sueños probablemente son más sensoriales que narrativos como los nuestros, ¿no? Imagina una avalancha de imágenes, olores, sonidos, sentir que se mueven. No tanto una historia con un principio y un fin, sino como un eco de su realidad más directa. Incluso, como dicen las fuentes, procesando emociones. Un perro que tuvo un día estresante podría estar repasando ese miedo, esa ansiedad, mientras duerme. Es increíble imaginarlo, aunque claro, y esto lo recalcan las fuentes, no podemos ir y preguntarles ¿qué soñaste? La fisiología, lo que vemos que hacen, nos da pistas, pero la experiencia en sí, ¿cómo se siente ser ese perro que sueña que corre? Eso sigue siendo un misterio. Y esa experiencia interna, bueno, se vuelve todavía más dramática en situaciones extremas. Las fuentes se meten a explorar qué puede pasar por la mente de un animal cuando lo atrapa un depredador. Lo primero es una explosión química. La famosa reacción de lucha o huida, ¿verdad? Adrenalina, cortisol a topo por todo el sistema. Todo el cuerpo enfocado en una cosa, sobrevivir. Precisamente. Es pura biología evolutiva funcionando. El cerebro manda una respuesta inmediata. No hay tiempo, digamos, para ponerse a reflexionar sobre la muerte o el sentido de la vida en ese momento. Es un estado de alerta total, súper visceral, dominado por sensaciones muy fuertes. El miedo que paraliza, quizá un dolor agudo, el contacto físico, esa urgencia terrible de escapar. Entonces, sienten un terror que es muy real, pero tal vez sin todas las capas existenciales que nosotros le pondríamos. Las fuentes hablan de un miedo básico, estrés al límite, confusión, todo centrado en el peligro inmediato, físico. Así es. Es un estado, digamos, principalmente sensorial y reactivo. Algo afinado por millones de años de evolución para intentar maximizar, aunque sea un poquito, la chance de sobrevivir en ese instante clave. No es un pensamiento como el nuestro, discursivo. Y si sienten ese terror tan, tan fuerte, ¿cómo lo expresan? Me llamó la atención que las fuentes aclaran lo de las lágrimas. Correcto. Señalan que, a diferencia nuestra, los animales no lloran lágrimas por emoción, ni por tristeza, ni por miedo. Las lágrimas en ellos tienen una función más bien física, mantener los ojos húmedos, limpios. Pero ojo, que no lloren lágrimas de emoción no quiere decir que no sientan una angustia tremenda. Las fuentes son muy claras en que su sufrimiento se ve de otras maneras. Exactamente. Lo expresan con sonidos, vocalizaciones muy claras, aullidos, chillidos fuertes, gemidos. También con el cuerpo, ¿no? Temblores, intentos desesperados por escapar, la cola entre las patas, las orejas hacia atrás, o incluso esa inmovilidad, quedarse como congelados por el pánico. Y cambios físicos obvios, la respiración agitadísima, el corazón que se le sale del pecho. Es clave entender esto para no minimizar lo que viven. Usan otros medios más corporales, más auditivos, para mostrar estados internos muy intensos. Sin duda. Es un recordatorio importante para no caer ni en proyectarles todo lo nuestro, el antropomorfismo, ni tampoco en negarles el sufrimiento solo porque no lo expresan como nosotros esperamos. Y esa capacidad de sentir miedo y, sobre todo, de aprender de él, nos lleva de lleno a nuestra relación con ellos. Una pregunta interesante que tocan las fuentes es, ¿saben los animales que podemos ser crueles? La respuesta que parece perfilarse es que no entienden la crueldad como nosotros, o sea, como un concepto moral abstracto. La idea del bien y del mal, eso les es ajeno. Lo que sí hacen, y muy bien, es aprender por asociación. Ahí entra lo que en psicología llaman condicionamiento clásico. ¿Podrías recordarnos rapidito qué es eso? Claro. Es un tipo de aprendizaje básico donde se asocia algo neutro, por ejemplo, ver a una persona, con algo que sí tiene consecuencias, buenas o malas. Si un animal sufre maltrato seguido por parte de alguien, aprende a asociar a esa persona o incluso cosas generales como un uniforme, un tono de voz, ciertos movimientos, con sentir dolor o peligro. Entiendo. O sea, no es que digan, esta persona es mala, sino que su cerebro les alerta. Ojo, esta situación, esta persona, significa que viene algo malo. Es una respuesta aprendida para cuidarse. Exactamente. Desarrollan un reconocimiento del peligro basado en la memoria emocional, en lo que ya vivieron. Su reacción, miedo, tratar de huir o hasta ponerse agresivos para defenderse si no ven salida, es una estrategia para sobrevivir, no un juicio ético sobre lo que hacemos. Y esa asociación puede ser muy específica y durar muchísimo tiempo. Esta capacidad de sentir y aprender nos pone de frente con situaciones éticas difíciles, como la que describen las fuentes al hablar de la experiencia humana de quitarle la vida a un animal para comerlo. Pintan un cuadro bien complejo, ¿no? Sí, los diálogos describen una mezcla fuerte. Por un lado, reacciones físicas, tensión, adrenalina en el momento, a veces hasta náuseas o malestar. Y por otro, un remolino emocional. Puede haber dolor, remordimiento por la vida que se quita, tristeza, compasión por el animal. Pero también, y esto es paradójico, una gratitud medio conflictiva por el alimento y muchas veces culpa. Y mencionan también los procesos mentales que tratan de manejar esa tensión. La racionalización es necesario, así es la naturaleza, la cadena alimenticia, y lo que llaman disonancia cognitiva. Esa incomodidad cuando lo que hacemos choca con nuestros valores o nuestra empatía. Exacto. Esa disonancia puede llevar a conductas que buscan, de algún modo, compensar o darle sentido al acto. Las fuentes mencionan un impulso casi como de ritual en algunas personas. Agradecerle al animal, usar todas sus partes para no desperdiciar, tratar el cuerpo con cierto respeto después. Parece que cuánto te conectas emocionalmente con el animal influye un montón en qué tan fuerte es todo esto. Y el contexto también es clave. Sin duda. Como señalan las fuentes, no es lo mismo psicológicamente matar por pura necesidad de sobrevivir en la selva que hacerlo todos los días en un matadero industrial, o como deporte o recreación. El impacto puede ir desde algo que te marca mucho, pesadillas, no querer volver a hacerlo, hasta algo que se vuelve normal o de lo que incluso te desconectas emocionalmente. Y justo sobre esa desconexión, o quizás algo más, las fuentes se preguntan por qué algunas personas, incluso famosas, no solo matan animales, sino que los celebran públicamente. ¿Qué explicaciones dan? Se manejan varias posibilidades, y seguro están conectadas. Una es la demostración de poder, de control. Someter a un animal salvaje, sobre todo si es grande o considerado peligroso, puede verse como símbolo de dominio sobre la naturaleza, una forma de reafirmar el estatus. También se habla del factor social. En ciertos grupos, la caza de trofeos o ir a ciertos eventos puede ser como una señal de que perteneces a una élite, una forma de que te validen en ese grupo. Celebrarlo en público refuerza esa identidad y ese estatus. Otra posibilidad es la desconexión emocional profunda. El animal deja de ser visto como un ser que siente y se vuelve un objeto, un trofeo, un símbolo abstracto. Esta cosificación permite celebrar sin el peso de la culpa o la empatía. Y no hay que olvidar el peso de la cultura y la tradición, ¿no? Donde la casa puede estar muy metida como un rito de iniciación o una actividad social aceptada y hasta admirada. El refuerzo social, los aplausos, que los medios lo cubran positivamente en algunos casos, también influye mucho. En esencia, lo que sugieren estas reflexiones es que, en estos casos de festejo, el animal muchas veces ya no es solo el animal. Se convierte en un símbolo cargado de significados sociales, culturales, de poder. La celebración tiene más que ver con esas dinámicas humanas que con el acto mismo de conseguir comida o incluso con divertirse. Es un ejemplo fuerte de cómo nuestra forma de ver a los animales es muy maleable y se construye socialmente. Y eso nos lleva a una de las preguntas éticas más directas y complicadas que plantean las fuentes. ¿Es justo criar animales específicamente para matarlos? Los diálogos no dan una sola respuesta, sino que exploran el tema desde distintos ángulos. Efectivamente, presentan como un abanico de puntos de vista éticos. Por ejemplo, desde la justicia distributiva, podrías decir que se justifica si cubre una necesidad real de comida y no hay otras opciones fáciles, pero se vuelve más cuestionable en sociedades donde sobra comida y hay alternativas. Luego está el enfoque del bienestarismo. Este no cuestiona usar animales en sí, pero sí exige que se minimice el sufrimiento. Desde ahí, criarlos podría ser aceptable si viven bien y mueren sin dolor. Sin embargo, este mismo enfoque condenaría totalmente las prácticas de la cría industrial intensiva, donde el sufrimiento es parte del sistema. En el otro extremo está la visión de los derechos animales o abolicionismo. Esta postura dice que los animales tienen un valor propio y no son recursos para nosotros. Por lo tanto, criarlos para matarlos es injusto por principio, sin importar cómo se haga. También se menciona el utilitarismo, que busca el mayor bienestar para el mayor número. Aquí se pone en la balanza el placer o beneficio humano contra el sufrimiento animal y el daño al ambiente. Muchos utilitaristas concluyen que, sobre todo con la ganadería industrial, el sufrimiento masivo y el desastre ecológico superan por mucho los beneficios. Así que resulta una práctica injusta en el balance final. Y no se olvida la parte ecológica y social más grande. La cría intensiva tiene costos ambientales enormes. Gases, uso de agua y tierra, contaminación, que nos afectan a todos, a las futuras generaciones también. Prácticas más sostenibles, quizá regenerativas, podrían verse diferente. Y finalmente, se reconoce que hay que mirar los contextos culturales y la autonomía de ciertas comunidades como pueblos indígenas o rurales, donde criar y sacrificar animales puede ser clave para vivir y para su identidad. O sea que la justicia de esta práctica se mide con reglas muy distintas. Necesidad contra lujo, cuánto sufren, si tienen derechos propios o son recursos, el balance de consecuencias para todos, la sustentabilidad, el respeto cultural. Exacto. No hay una respuesta fácil ni que sirva para todos. Sin embargo, un punto donde sí parece haber bastante acuerdo crítico en las fuentes y en general en el debate público es la condena a la cría industrial intensiva, por el nivel extremo de sufrimiento animal que causa y por sus efectos devastadores en el ambiente y la sociedad. De la tierra nos empujan hacia reflexiones todavía más hondas, casi filosóficas, que también aparecen en las fuentes. Por ejemplo, la idea de rezar por un animal. Sí, se plantea no tanto en un sentido religioso estricto, sino más bien como un acto simbólico de reconocimiento, un gesto para honrar su existencia individual, su lucha silenciosa, su capacidad de sentir, de sufrir. Es una forma de cultivar la empatía y de reconocer una responsabilidad ética que nace de saber que tienen un mundo interior. En esa misma línea, se reflexiona sobre la posibilidad de sentir un lamento profundo al comer animales si fuéramos totalmente conscientes de su vida anterior, de lo que experimentaron. Es como una invitación a cerrar esa distancia entre el producto en el plato y el ser vivo que fue. Ese lamento no tendría que ser una culpa que paraliza, sino quizás una forma de respeto, de reconocer la conexión y el sacrificio que implica nuestra comida. Una conciencia que podría cambiar cómo nos relacionamos con lo que comemos. Y la especulación va todavía más allá, imaginando un posible cielo para animales, no un paraíso como el humano, con juicios y premios morales, sino algo diferente, adaptado a ellos. Se sugiere como un estado o un lugar metafórico de paz total, una liberación del miedo constante, del hambre, del dolor, de la amenaza que define la vida de tantos animales, ya sea en la naturaleza o bajo nuestro poder. Un espacio para simplemente ser, sin la carga de luchar por sobrevivir. Las fuentes aspajuelan con ideas como que su esencia permanezca en la memoria del universo, o que se integren a una conciencia cósmica de una forma quizá más pura que la humana, al no estar cargados con nuestras complicaciones morales, nuestro ego, nuestra culpa existencial. Son formas poéticas, filosóficas, de afirmar el valor propio de sus vidas, más allá de si nos sirven para algo o de su rol en el ecosistema. Un reconocimiento simbólico de que su existencia importa y tiene un lugar en el gran esquema de las cosas, aunque no lo entendamos del todo. Y valorar así la vida animal inevitablemente nos hace mirarnos a nosotros mismos. Las fuentes lanzan una pregunta incómoda. Considerando nuestra historia como especie, guerras, destrucción ambiental, explotación masiva, ¿merecería la humanidad como conjunto un paraíso eterno? La reflexión que surge es que, desde una ética basada en lo que hemos hecho y hacemos, sería difícil justificarlo como un derecho ya ganado. Ese paraíso, entendido quizás como un estado de conciencia colectiva, en armonía y sostenible, parecería más bien algo a lograr, algo a construir a través de un cambio radical. Se sugiere que exigiría asumir una responsabilidad muy profunda por el daño hecho, un esfuerzo consciente por cambiar patrones destructivos y cultivar la empatía a gran escala. No algo que se nos deba, sino algo que tendríamos que ganarnos. También se mete una perspectiva más cósmica o evolutiva, donde quizás la idea de merecer no es tan relevante. Y lo que importa es el aprendizaje de la especie a través de sus errores. Se diferencia entre la capacidad individual para ser bueno o trascender y el reto enorme que enfrenta la humanidad como un todo. Nos enfrenta con la necesidad de un cambio profundo, no solo en lo que hacemos, sino en nuestra conciencia, para siquiera imaginar un futuro sostenible y éticamente aceptable para nuestra propia especie. Y la reflexión final que recogen las fuentes es quizás la más amplia. Intenta imaginar qué sentiría una conciencia universal, no un dios con barba, sino la inteligencia o sensibilidad de todo lo que existe, al observarnos, a nosotros, a la humanidad. Y los sentimientos que describen son una mezcla compleja. Por un lado, una tristeza profunda. Tristeza por el potencial que se desperdicia, por elegir tantas veces la violencia y la división en lugar de la cooperación y la creación. Por ver cómo el miedo y la ignorancia muchas veces guían más las acciones humanas que la sabiduría o la compasión. Pero al mismo tiempo, asombro. Sí, asombro ante esas chispas de genialidad, de belleza, de amor sin condiciones, de sacrificio por otros, que surgen hasta en los peores momentos. Esa increíble dualidad humana, capaces de lo más maravilloso y de lo más terrible, sería fuente de una fascinación constante, aunque con un toque de tragedia. También se habla de ternura. Ternura por nuestra fragilidad, nuestro miedo a morir y a que nada tenga sentido. Nuestra búsqueda, a menudo torpe, a tientas de conexión y de significado. Como ver a niños jugando con herramientas muy poderosas sin entender bien las consecuencias. Y finalmente una cierta distancia. Una distancia que nace de nuestra incapacidad terca para ver y sentir la unidad básica de toda la vida. Esa ilusión de estar separados entre nosotros y de nosotros con la naturaleza, que parece ser la raíz de tanto sufrimiento que causamos y que sufrimos. La actitud de esta conciencia no sería de juzgar para castigar ni de intervenir para salvar directamente, según estas reflexiones. Sería más bien una espera paciente. Una espera activa, quizás, a que la humanidad aprenda las lecciones que necesita por sí misma, a través de la experiencia, muchas veces dolorosa, de las consecuencias de sus actos. La esperanza estaría en nuestra capacidad escondida para despertar a una comprensión más profunda y a una compasión más amplia. Es una visión que, bueno, captura la paradoja humana y apunta a que nuestra evolución clave, la que nos falta, es justamente esa: hacer nuestra, vivir desde el reconocimiento de que estamos conectados con todo lo que existe. Hemos hecho un recorrido intenso, oye. Desde pensar si nuestros perros reviven sus paseos en sueños, hasta imaginar cómo nos vería una conciencia cósmica. Todo a partir de estas reflexiones sobre la vida interior animal y nuestra ética. Definitivamente, vemos cómo la ciencia nos abre ventanas fascinantes, aunque todavía con límites, a cómo viven los animales. Y cómo mirar hacia ellos nos obliga a enfrentar preguntas morales y existenciales muy, muy profundas sobre el valor de otras vidas, qué es el sufrimiento y nuestra responsabilidad que no podemos evitar. Queda resonando fuerte la idea de que los animales no son cosas ni simples máquinas biológicas, sino seres con mundos interiores ricos, complejos, aunque distintos al nuestro. Y que la forma en que nos relacionamos con ellos, las decisiones que tomamos todos los días, definen una parte muy importante de quiénes somos como personas y como sociedad. Y las fuentes nos dejan con esa sensación un poco incómoda de la distancia que suele haber entre lo que empezamos a entender sobre lo rica que es la vida animal y cómo actuamos en conjunto. Para seguir pensando, una última idea que queda flotando en estas reflexiones. Esa visión de unidad fundamental, de conexión profunda entre todos los seres, que esa conciencia universal parece ver, pero que a nosotros nos cuesta tanto captar. La pregunta que queda vibrando es, ¿qué cambiaría de verdad en nuestro mundo si esa conciencia de estar conectados dejara de ser solo una idea bonita, algo lejano, y se volviera una experiencia sentida, real, visceral en la vida diaria de más gente? ¿Cómo transformaría eso nuestras elecciones, desde lo que comemos hasta cómo organizamos nuestras sociedades? Ahí queda esa reflexión.